Agradecemos a nuestra compañera del Comité Cerezo México. Así es que, bueno, este micrófono queda abierto por si alguien desea dar una participación. Bueno, pues yo creo que... Adelante, compañero. Sí, bueno, se escucha, ¿verdad? Bueno, antes de meternos a otras problemáticas, es de vital importancia enfocarnos hacia las mujeres y toda la lucha que han tenido en trayectoria de nuestro México. Como antecedente tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, que tenía que ser unas principales principales ejemplos para la mujer, ya que en esos tiempos el machismo tenía un esplendor mayor o un auge dentro de nuestro país, y vimos todas las técnicas, o se saben las técnicas o modos que aplicó ella para poder sobresalir y poder estudiar. Es un ejemplo claro para todas las mujeres. Y vemos, hablaban compañeras de la federación, compañeras que han sido golpeadas en cierta manera con la normal o con sus escuelas, y vemos cómo la mujer puede poner o imponer ese ejemplo de lucha social o de lucha para la educación, y es lo que principalmente debemos enfocarnos nosotros. ¿Alguna otra participación? Adelante, compañera. Se empieza a hacer toda una teorización de las mejores maneras de dar la agresión. Esto es muy fuerte desde el colonialismo inglés, pero donde se ha desarrollado más la formación en técnicas de intimidación del enemigo externo, y luego en los conflictos interiores, eso simplemente se traslada a hablar de enemigo interno. Entonces, si en todos los países el concepto de patria es muy fuerte, entonces el enemigo es el enemigo de la patria. Ahí empieza. Por lo tanto, la represión es una condición para garantizar el honor patrio. Estas son partes ideologizadas, pero que también son complementadas con técnicas, especialmente en materia de psicología y de psiquiatría, de masas y en lo individual. Es en lo que han desarrollado fundamentalmente cómo hacemos el mayor daño con el menor costo. Así como los ingleses, para que cuando trataban de eliminar a un líder social en las colonias, especialmente en India, no lo mataban porque podía tener graves costos, iba a ser demasiado evidente, eso podía sublevar a la gente. Lo que hacían era darles brebajes de opio y los iban anulando paulatinamente, de forma tal que, además de que era difícil mostrar por qué había quedado un líder en estado vegetativo, bueno, era tan paulatino que era muy difícil que la gente se organizara para responder ante la agresión a ese líder. Acá, ¿qué es lo que se hace? A mí no me gusta este concepto de la mujer como botín de guerra, por razones que no voy a adentrar en ellas en este momento, pero sí el estudio de la condición y de la cultura social relativa a las mujeres es algo muy, muy, muy estudiado. Entonces, la vergüenza, usar la vergüenza como elemento de acallar y por lo tanto no pagar los costos de la propia represión, es algo muy importante. Así como han estado utilizando el elemento de la vergüenza, hoy están utilizando el miedo. Están utilizando el miedo de forma, el terror, como un elemento que, o lo entendemos así, de pronto el cambio climático nos hizo a todos los mexicanos asesinos y crueles y ya no puedes confiar en nadie. ¿Por qué está pasando ese nivel de crueldad en los ataques? ¿Es así el cambio climático? ¿Es qué? Eso solo se puede pensar como una cuestión de dolo, una cuestión en la que hay una intencionalidad, hay un propósito. El generar miedo, el generar terror es parte de la doctrina y son cuestiones que se están sistematizando. ¿Y qué es lo que estudian en las escuelas, en estas escuelas como la de las Américas? Ahora se llama de otra manera, que siempre se me olvida cómo, pero se tuvieron que cambiar el nombre por el terror. Cuando nosotros sabemos cómo estaban entrenando a los caibiles, era una cuestión doctrinar. Había que desprenderse de sentimientos para poder hacer las atrocidades que debían hacerle al enemigo. Entonces, desprenderse de los sentimientos, y eso implica técnicas psicológicas. Por ejemplo, darles un perrito y dejarlos a los caibiles con el perrito y no tener ningún otro elemento para cubrirse del frío que el calor del perrito. Establecen con el perrito una cierta relación emocional, y cuando ya esto se ha logrado, les dicen: ahora mátalo y tortúralo. Bueno, cuando nosotros vemos que de pronto se hace un escándalo porque en tal colegio militar alguien filmó que subieron a un perrito torturándolo en una asta bandera, decimos: bueno, sí, qué degradación moral. ¿Es degradación moral natural? Sí, claro que es degradación moral, pero ¿eso es así como producto de la evolución humana o es algo inducido con intencionalidad? Y casualmente resulta mucho lo que se denuncia de lo que son los entrenamientos en la Escuela de las Américas, de lo que es la práctica de los caibiles. Entonces, a eso es a lo que me refiero con la parte doctrinaria. Y además, en términos militares, así se conoce la parte doctrinaria. Sí. ¿Alguien más? Del otro lado, lo que he querido también enfatizar es que también esas, conociéndolas, se pueden anular. En la lucha por la justicia, estas se pueden anular, y creo que la única manera de anularlas es haciéndolas ineficientes. Uno no puede decir: me voy a esconder para que no me repriman, no voy a hacer nada, porque entonces ya ganaron ellos. Sino que esas técnicas hay que encontrar la manera de hacerlas ineficientes, tal como las mujeres de Atenco, las mujeres agredidas, me parecen que son el mejor ejemplo de cómo hicieron ineficiente lo que es una línea de comportamiento. Te voy a avergonzar. Bueno, lo que hacen las mujeres es revertirla. La vergüenza la vas a sentir tu gobierno, porque eres tú quien lo está haciendo. Entonces lo revierten, y entonces lo que pretendió ser un arma, son capaces de revertirla, y para cada cuestión hay que encontrar, desde luego, pues la vacuna. Muchísimas gracias. Pues yo pasaré el micrófono a cada una de nuestras ponentes y de nuestras compañeras que nos acompañaron el día de hoy, por si quieren cerrar o a modo de conclusión. Así es que adelante, Nadine. Bueno, solamente como comentaba la compañera, yo creo que ante la situación que estamos viviendo es clara, ¿no? Yo creo que a muchos sectores, incluso yo creo que para ustedes como estudiantes, es clara la intencionalidad que tiene el Estado mexicano al cometer toda esta serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y que esta situación del contexto supuestamente de guerra contra el narcotráfico es precisamente eso, ¿no? Lo que obedece también a una cierta doctrina que te está enfocada directamente en lo que tiene que ver con la seguridad nacional, como ellos le llaman, y que no es tal cual, no es tal guerra contra el narcotráfico, sino es más bien una política diseñada de combatir y de criminalizar a todos los movimientos y protestas sociales que hay en el país, que de alguna manera lo que quieren hacer es impedir que éstas crezcan y que trasciendan y que no se organicen y no se sigan produciendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que la apuesta o el reto que tenemos nosotros como organizaciones, como sectores, como diferentes sectores del pueblo mexicano, pues extenderle precisamente esa lucha a la organización, ¿no? A esta cuestión de que desafortunadamente lo que siempre ha dividido en las diferentes luchas es el que cada uno estamos caminando por nuestro lado y que no vemos que al final de cuentas la lucha que tenemos es una sola, ¿no? Que es esta lucha por encontrar la verdad, la justicia, la memoria, no solamente para las víctimas, sino para todo el pueblo mexicano que ha estado sufriendo y padeciendo toda esta serie y esta política represiva del Estado, y que en la medida en la que seamos capaces precisamente de articular los diferentes esfuerzos y las diferentes luchas, pues podemos contrarrestar esta situación de violencia sistemática que ha desatado el gobierno mexicano, ¿no? Muchas gracias, Nadie. Asimismo, pasaremos el micrófono a nuestra compañera Carolina. Bueno, pues a manera de conclusión les doy las gracias por la invitación, por la presencia de todos ustedes. Y pues esto es apenas asomarnos un poco al mundo tan grande de estudio que hay que abordar sistemáticamente, hacerlo en un espíritu de mucha combatividad y siempre con el ánimo de que por fuertes que sean las dificultades, hay esperanza, porque hay muchos antecedentes que nos han mostrado que es posible derrotar estas estrategias, estas doctrinas, estas políticas que son políticas criminales como crímenes de Estado y que son un crimen que, cuando decimos de lesa humanidad, estamos diciendo son crímenes porque atentan contra la dignidad humana de todos y cada uno de nosotros. Por eso es un compromiso. Muchas gracias. Bueno, pues puedo decir que en conclusión que pues no nos debemos de dejar, que pues el gobierno siempre va a estar atacando, ¿no? Pero pues como dicen, ¿no? Unidos hacemos la fuerza. No es fácil como mujeres enfrentar algo así, pero pues hay que unirnos y seguir luchando, demostrar que pues nuestra arma más poderosa es el objetivo que tengamos y seguir adelante. Bueno, pues no queda otra cosa más que dar las gracias por la invitación y nuevamente llamar a la unificación de fuerzas, a la búsqueda de estrategias, al conocimiento o la apertura para conocer los derechos fundamentales, elementales, y cuáles son los caminos para poder exigir memoria, verdad y justicia. Gracias. Muchísimas gracias. A nombre de la Asamblea Che Guevara en Movimiento, voy a entregar estos reconocimientos al comité hasta encontrarlos. Muchísimas gracias, Nadine. Asimismo, entregaré el de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México por tu participación, al Comité 68, por favor, y al Comité Cerezo México. Agradecemos en este sentido y seguimos todavía. Recordemos que mañana tenemos actividad en este proceso de la Jornada de la Mujer y Protesta Social, el papel de los familiares de las víctimas de la violencia del Estado. Mañana, ¿qué horas es el Foro de Trabajo Social? A las 2 de la tarde en la explanada de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Así es que adelante, así damos por terminado nuestro foro Todas por la Justicia. Y recordemos que este 8 de marzo tenemos una situación, sí es el Día Internacional de la Mujer, pero no hay nada que conmemorar, compañeras, sino todo un proceso que luchar. Adelante y muchísimas gracias.